La verdad, emocionante escucharla. Yo soy Gabriel, soy docente de acá en IPEN 388, de la comuna de San Roque, junto con Matías, Sandra, Marcos y Mónica, son docentes que estamos acá acompañando a las familias, a los vecinos y a los estudiantes de San Roque. También está el abuelo Cachi, que está por ahí, no se animó a hablar. Pero bueno, Cachi es un abuelo que vive hace 60 años, ahí en las Tres Lagunas. Y para nosotros es muy importante que escucharlos a ellos. La verdad, quiero agradecer a Alicia el tiempo que ha tomado y la predisposición para animarse a hablar. Así que pido un gran aplauso para Alicia por estar acá y por aguantar su lucha. Y que los vamos a seguir acompañando. Gracias. Que una obra de que gasten tanta plata, los vecinos que viven ahí en la laguna, que son más de 33 familias, no tienen agua potable ni luz. Entonces es para empezar a pensar y reflexionar nosotros como docentes, el lugar que tenemos y la escuela, el papel que tienen estas luchas, ¿no? Así que solamente eso, seguir acompañando, porque también esto arranca acá, pero sigue para todo el Valle de Punilla, como veníamos charlando.